en la primera posición en su lista de los 50 mejores bateristas de la historia del rock. John Bonham, baterista de Led Zeppelin. Y no podíamos celebrar esta ocasión, lógicamente, con un solo de batería. Pero no va a ser en vivo, porque si no se nos iría todo el programa. Vamos a escuchar Moby Dick, esta canción instrumental de Led Zeppelin, lanzada en su álbum de 1969, Led Zeppelin 2. Vamos a escuchar el single, que dura solamente 2 minutos y medio aproximadamente. Entonces, es la primera canción que va a comenzar aquí en La Esencia. Led Zeppelin con Moby Dick, celebrando un año más de vida. Lamentablemente, John Bonzo Bonham fallecía un 25 de septiembre de 1980 y con él se le dio término legalmente y oficialmente a Led Zeppelin. Y luego va a sonar otra super banda de aquellos años. Hablamos de The Rolling Stones. ¿Por qué? Porque el primero de junio, pero de 1947, nacía Ronald David Ronnie Wood, más conocido como Ronnie Wood, músico, compositor británico, conocido principalmente por ser uno de los miembros de esta banda desde el año 1975 y también perteneció a la banda The Face, a The Jeff Beck Group y a los Byrds. Wood comenzó su carrera en 1964 cuando se unió a The Byrds como guitarrista. Al otro día, el 2 de junio de 1941, nacía Charlie Watts, el baterista de The Rolling Stones, de verdadero nombre Charles Robert Charlie Watts, que formó también esta super banda de Rolling Stones, Sus Majestades Satánicas. Y de ellos vamos a escuchar la primera intervención que tuvo Ron Wood con esta banda de Rolling Stones. Por supuesto, Charlie Watts ya estaba en la banda. Hablamos de It's Only Rock and Roll, But I Like It. Es solamente rock and roll, pero me gusta. Los dejamos entonces con Led Zeppelin con Moby Dick y The Rolling Stones con It's Only Rock and Roll, But I Like It. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock de todas las épocas. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back. buenísima. Time. y llegamos al día 3 de junio, pero del año 1950. En los Estados Unidos nacía Susan K. 4, más conocida como Susie 4. En la década de los 70 consiguió una serie de singles que tuvieron más éxito en Europa y Australia que en su propia tierra natal, alcanzando el número uno en el Reino Unido, en otros países europeos y por supuesto en Australia, con canciones como Can de Can y Devil Gate Drive. Miren ustedes cómo son las casualidades del rock and roll. El primer sencillo que grabó Susie 4 y llegó al puesto número uno se llamaba Rolling Stones, así mismo como la banda que acabamos de escuchar. La importancia de Susie 4 es que fue una de las primeras mujeres en tocar este instrumento musical. Generalmente eran guitarristas o cantantes, pero ella tomó el bajo como su instrumento a partir de los 16 años de edad, cuando formó una banda con sus hermanas. De ella vamos a escuchar una canción llamada Lipstick, algo así como el pintalabios, algo así. Bueno, tomada del álbum Rock Hard de 1980, entonces Susie 4. El mismo día, 3 de junio, pero de 1939, nacía Ian Hunter, de verdadero nombre Ian Hunter Peterson. Este cantautor y músico inglés es mejor conocido como el cantante principal de la banda de rock Mott the Hoople, desde sus inicios en 1969 hasta su completa disolución en 1974. De ellos vamos a escuchar una canción muy conocida, muy famosa, llamada All the Young Dude. Es una canción escrita por el cantautor inglés David Bowie, originalmente grabada y lanzada como single por esta banda Mott the Hoople en 1972, porque fue producida y otorgada por este cantante a la banda Mott the Hoople para que la grabaran y la lanzaran, y se convirtió en un éxito arrollador. Y ahora nos ponemos un poco más pesados, un poco más extremos, porque el 3 de junio de 1964 nacía Kerry Ray King, más conocido como Kerry King, guitarrista y compositor de la banda de thrash metal Slayer. Las principales influencias de Kerry King son Venom, Judas Priest, Iron Maiden, Mercyful Fate, Deep Purple, Black Sabbath. Una vez dijo, cualquiera que toque música pesada y no cite como influencia a Black Sabbath es un mentiroso, porque con ellos empezó todo. Tomen nota entonces, eso lo dijo el propio Kerry King, guitarrista de Slayer. Y para que vean y noten ustedes la influencia de estas bandas, vamos a escuchar la canción Tormentor, del primer disco de esta banda Slayer. ¿Por qué? Porque Tormentor tiene un matiz oscuro y lúgubre que recuerda a los dos primeros discos de Iron Maiden y a los dos primeros discos de Venom, donde se cuenta una historia, a veces en primera persona, con tema sobrenatural y de historia negra, o simplemente satanismo, como le dirían después los periodistas de la prensa amarillista. Entonces es Slayer con Tormentor, de su primer disco de 1983, Show No Mercy, No Muestres Piedad. Los dejamos entonces con Susie 4, Lipstick, Mott the Hoople, All the Young Dudes y Slayer con Tormentor. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa de radio que te muestra lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las reinas del rock siempre están aquí. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Your attitude is you could care about. Then you pull the covers back and climb into the sack, but you could do without me. Oh, it's me, the fool who's always there, and you're the fool who never cares. And then I get it, and I nail my mouth to the evil taste of lipstick. inhale the scent of someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Oh, someone else's. Stupidity, you seem to think it proves your masculinity. And every time you do it, you could care less if it was really her or me. You know you do it really well, just bad enough for me to tell. And then I get it again. And I nail my mouth to the evil taste of lipstick. Inhale the scent of someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's. I've had as much as I can take. Now we should break up. I'm tired of making up while you've been making out with someone else's makeup. I suppose it should be heartbreak time, but funny thing, I'm feeling fine. And then you give it to me one more time. And I nail my mouth to the evil taste of lipstick. Inhale the scent of someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Someone else's lipstick. Oh, someone else's lipstick. Someone's trashy lipstick. Someone's sticky lipstick. Sin duda, este es un clásico. A little rap talk, not about a suicide. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face. Funky little boat race. The television man is crazy. Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you can't. I'm a dude man. All the young dudes. Hey, dude. Carry the news. Where are you? Stones. We never got it off on that revolution stove. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around? nada como el poder del rock. Y avanzamos rápidamente en la historia del rock ocurridos esta semana. Ya llegamos al día 4 de junio de 1982. Lamentablemente fallecía Russi Day. Él fue vocalista de las bandas Cactus. También cantó con Ted Nugent y también con los Amboy Dukes. Hoy vamos a escuchar, para recordar a Russi Day, una canción de la banda Cactus. Esta es una banda de hard rock formada en 1969 por Carmina Pais y Tim Burger tras la disolución de la banda Vanilla Fudge. La banda es considerada una de las influencias más activas para músicos como Van Halen, Ronnie Montrose, Anvil y The Black Crowes. Oigan esto entonces, es Cactus. De ellos tomamos su disco número 3, llamado Restrictions. De 1971, la canción Evil es Cactus por la esencia, para recordar un año más de la muerte de Russi Day, vocalista de esta banda norteamericana. Y junto a Cactus va a sonar una banda muy muy, pero muy popular, que cuenta con una gran afición alrededor de todo el mundo. Hablamos de Iron Maiden. ¿Por qué? Porque el 5 de junio de 1954 nacía en Londres, Inglaterra, Michael Henry McBrien, Nico McBrien. El nombre Nico lo tomó tal y como se llamaba su osito de peluche. ¿Sabían eso? No lo sabían. Ok, de ahí tomó el nombre Nico, de su osito de peluche. McBrien es acreditado como uno de los pioneros del sonido del heavy metal. En el año 2009, la revista The Rolling Stone publicó la lista de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. En ella, Nico McBrien fue incluido en el puesto número 38. ¿Qué les parece? Esta semana es de bateristas. Comenzamos con John Bonzo Bonham, le siguió Charlie Watt de los Rolling Stones y ahora Nico McBrien de Iron Maiden. De la doncella de hierro tomamos su disco Peace of Mind, pieza mental. Esto hace una alusión o a un juego de palabras también llamado Peace of Mind, es decir, paz mental. Es un juego de palabras que hizo Iron Maiden para grabar este disco en 1983. De este disco tomamos la canción The Trooper para celebrar un año más de vida de Nico McBrien. Te recuerdo que estás en La Esencia. Tenemos la actitud, tenemos el rock, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Rock, solo para conocedores. Superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. Y ya estamos llegando casi al final de esta semana y lamentablemente una muerte nos acompaña en esta ocasión. Robin Crosby, Robin Lance Crosby, fue un músico norteamericano conocido por haber sido uno de los miembros fundadores y guitarrista de la banda de hair metal Rat, que logró su mayor éxito en los Estados Unidos en la década de los años 80. Robin Crosby fallecía el 6 de junio del año 2002. Lamentablemente, Robin murió de una sobredosis a la edad de 42 años en Los Ángeles en 1994. Afirmó que fue contagiado por el SIDA por intercambiar jeringas con agujas infectadas, producto de su lamentable adicción a las drogas. The Rat. Vamos a escuchar uno de sus más grandes clásicos, Round and Round. Vueltas y vueltas, una canción de esta banda, entonces, como ya les dije, Rat, una banda de glam metal. Esta canción aparece en la pista número 3 del álbum Out of the Cellar de 1984. Con esta canción, entonces, vamos a recordar a Robin Crosby, integrante de esta banda Rat, fallecido en el año 2002. Y finalizamos las fechas de esta semana con un guitarrista excepcional, Steve Vai. Steven Ciro Vine es su verdadero nombre. Él nació el 6 de junio de 1960. Guitarrista, compositor, productor musical norteamericano. Ha vendido más de 15 millones de discos. Después de iniciar su carrera como transcriptor de música para Frank Zappa, Vai grabó y estuvo de gira con la banda de Frank Zappa desde el año 1980 a 1982. Luego comenzó su carrera como solista al año siguiente, 1983. Steve Vai ha sido miembro regular del G3 o del G3, que comenzó en 1995. Viajamos hasta el año 1995. Ahí encontramos un EP de Steve Vai llamado Alien Love Secrets. Los alienígenas aman los secretos. Pese a no ser un disco de larga duración, es uno de los más famosos y aclamados del guitarrista. Por eso elegimos este Extended Play. Fue compuesto, arreglado, producido y grabado por Steve Vai en un lapso de 6 semanas. 6 semanas le tomó hacer este EP a este guitarrista. Realmente es una joya de colección. Y de él tomamos la canción Bad Horsey, Caballito Malo. Es la canción de Steve Vai para celebrar un año más de vida de este guitarrista. Pero antes, recuerden que va a sonar Rat con Round and Round. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Oh! mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back.

sigamos oyendo al mejor programa de rock y metal. La esencia. ¡Metalmanía! Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Hola, hola, mis metal maníacos, soy Cherry y los saludo desde Colombia. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y acompañarlos en esta transmisión del día de hoy. Les voy a compartir tres de las mejores canciones del heavy metal, de lo clásico, que es lo que más me gusta a mí, así que aquí los dejo con mi top 3. En el puesto número 3 tenemos la canción Holy Driver, del legendario Ronnie James Dio, de su álbum Dio, lanzado en 1983. Quien en su época conocían como la voz del metal, un artista icónico del género donde su legado aún sigue vivo. Los dioses del metal están aquí. En la esencia. Midnight En el segundo lugar tenemos a Mr. Crowley, de su primer álbum lanzado como solista, Blizzard of Oz, en 1980. Esta es una canción memorable y representativa del gran príncipe de las tinieblas, el señor Ozzy Osbourne, quien dejó este plano terrenal el año pasado, dejando una huella imborrable y eterna en el mundo del rock and roll. Metal Manía. Y en el primer lugar tenemos la canción Painkiller de la banda británica Judas Priest, de su álbum precisamente Painkiller, lanzado en 1990, liderado por su potente e incomparable voz, la del señor Rob Halford, conocido como el Metal God. Esta canción es todo lo que el heavy metal significa en estilo y sonidos. El heavy metal tiene un sitial de honor en la esencia. Yeah. Y ahora relájense. Dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. Y para finalizar el programa de hoy, nos vamos entonces con un blues. Esta vez nos lo trae Bo Diddley. Nació el 30 de diciembre del año 1928 y lamentablemente fallecería el 2 de junio del año 2008. Compositor, cantante y guitarrista norteamericano que tuvo una gran influencia en el rock and roll y también, lógicamente, en el blues. Por eso está en esta sección. Así que con él nos vamos para homenajear un año más de la muerte de Bo Diddley. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es entonces I Am A Man, Bo Diddley. Esto fue La Esencia. Adiós. Nada como el blues. La Esencia, con la mejor música dentro del campo inmortal del rock. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, y por esta misma emisora que lo hizo posible. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños.